Z100 Radio. Vamos a llenarnos de energía, vamos a llenarnos de ánimo. Hoy es lunes, claro que el inicio de semana es bastante difícil, pero lo vamos a sobrellevar esta mañana. Comunicándonos activamente a través de nuestro contacto @planetanorte.com. Lo sabes, invitada e invitado para comunicarte a través de nuestro Messenger y también a través de www.redlatina88.com. Bienvenidas, bienvenidos. Me estás consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando y me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando a ese niño en mi corazón. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. So heartless. estamos con música nueva, dándote todo lo mejor 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto es Z100 Radio, solamente para ti. Invitándote para que seas nuestro, para que seas tú misma o tú mismo el DJ de la radio. Solamente tienes que ir a www.redlatina88.com, bajar nuestro toolbar, nuestra barra de herramientas, y allí tú tendrás acceso a toda nuestra librería general de música. Tú mismo podrás colocar las canciones que quieres escuchar, solamente si vas a www.redlatina88.com y bajas nuestra barra de herramientas. Así de sencillo, así de fácil, y ya tú eres el DJ de Z100 Radio. Recordando temas como siempre, este es el último tren a Londres. Aquellos años, aquella época que nunca pasará de moda. Esto es Relax, una presentación de Z100 Corp. Lo mejor en audio, video, fotografía e iluminación. Z100 Corp en New York y en Ecuador. Ya lo sabes, para tu próximo evento en New York o si estás en Ecuador, Z100 Corp es tu mejor alternativa. Z100. Z100 Cup, un grupo selecto de personal especializado para que tus eventos más importantes sean los mejores. Recuerdos incomparables, irrepetibles, inmejorables. Z100 Cup, asesoramiento completo para tus fiestas, eventos, actos públicos y privados. Z100 Cup, especialistas en diversión y entretenimiento. Sonido, iluminación, pantalla gigante, escenarios, video y fotografía, decoración, los mejores artistas, experimentados animadores, habilidosos DJs. Además, todo para el entretenimiento infantil. Contáctate y asesórate con los especialistas. Ecuador 072-210-214. New York 347-408-9898. Además, visita nuestra radio virtual. RedLatina88.com. Con esta canción muchísimo, ¿no es cierto? Y aún la recordamos, aún nos movemos cuando escuchamos este Calauri en los clubs, en las discotecas. Hay mucha gente que este fin de semana estuvo farreando, se la pasó muy bien. Y hoy están ya arrancando con la semana de labores, están arrancando en su trabajo, en su oficina. Hay gente que está en casita también, escuchándonos a través del internet, escuchándonos a través de www.redlatina88.com. Vamos a invitar también, si tú te perdiste el programa desde el inicio, no te preocupes. Luego que terminemos al mediodía, este programa estará siendo colocado en nuestra página principal en www.redlatina88.com y tú lo podrás escuchar cuantas veces quieras, el momento que tú quieras. Si es que invitada e invitado para escuchar Relax y por supuesto Conexión Positiva. Esto lo estaremos colocando en el transcurso de toda la semana hasta que el próximo día lunes estemos haciendo una vez más el programa en vivo. Así es que si te lo perdiste, podrás volver a escucharlo. Esto en www.redlatina88.com, en la página oficial de nuestra radio.

tarde, no te lo vayas a perder. Mr. Cristian Abad estará proyectando Conexión Positiva. Todos los ritmos de temporada, música nueva, remixes de actualidad y por supuesto revisando las casillas principales de Z100 Radio. Esto luego del mediodía, exactamente a las 13 horas estará arrancando Conexión Positiva. Así que prepárate para escucharlo. Hoy lunes, una explosión de ritmo, de energía contagiante a través de Z100 Radio. Que no me niegues esa carita. R11. momento. Vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a revisar nuestra www.redlatino88.com, la página oficial de Z100 Radio. José Brasilino nos dice: saludos de la ciudad de Santos, Brasil. Encantado con las canciones. Elizabeth nos dice: saludos para Berito y César en San Luis de Potosí, que están muy trabajadores. Javier, saludos desde el Distrito Federal, México. Buena estación, me encanta. Pati nos dice: saludos desde la ciudad de Arica, Chile. Marcos nos dice: saludos desde Acapulco, México. Más adelante vamos a volver a revisar nuestra www.redlatino88.com. Vamos también más adelante a revisar nuestro Messenger. A propósito, si aún no estamos dentro de tu lista de amigos del Messenger, es momento de adherirnos. contacto@planetanorte.com. Allí nos podemos comunicar, podemos comentarnos muchas cosas, podemos sugerir canciones, enviar los saludos, en fin, muchísimas cositas que podemos hacer a través del Messenger. Hoy a las 13 horas, conexión positiva, no te lo vayas a perder. El programa promete estar fantástico, viene cargado de música nueva y por supuesto la revisión de las mejores canciones. No te lo vayas a perder desde las 13 horas con Cristian Abad. So you never know, never, never know, never know. still can bone. I see that day you left me for another dude, and now your heart is empty, feeling so confused. Now you want me back, trying to reattach, begging please on your knees, trying to suck me back, but you done broke my heart into a million pieces. I should have seen it coming, wish I had telekinesis. I said you broke my heart into a million pieces. I'm in love with you, but it ain't the same. Girl, I sip the goose, and that ain't gon' change. You telling me, I'm doing wrong, Wanna lock me up, so I'm gone, I love the party, love the club, I want your body, not your love. Estamos con música de temporada, recordando temas, por supuesto también nos ponemos románticos, de todo aquí en Relax, de todo un poco, complaciéndote, acompañándote, formando parte de tu vida, acompañándote en cualquier parte del planeta donde tú estés. Esto es Z100 Radio, hasta el mediodía tú escuchas Relax. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor, muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor. No, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Ya que estamos en la onda romántica, vamos a darte el segundo flechazo al corazón. Vamos a invitarte a ponernos románticos, a recordar a aquella personita que la tenemos allí en nuestro corazón. Vamos a recordarla. Todo el amor que estaba dormido despertó. Cuando te miré a los ojos, vibró mi corazón. Descubrí tu sonrisa desde la primera vez que en ti estaba la niña que en mi mente ya la amé. Enamorarme de ti mientras piensas en él. Sin tu amor yo no vivo. Y eres tú quien con una mirada me ahogó y la que me dio la esperanza de amarla. Eres tú, yo no te olvido. Tanto y por quien se levantan tus suspiros, es por ti la dueña de mi alma. Hoy quisiera estar contigo, darte un beso y demostrarte que lo que siento es verdadero. La chica que mis sueños voló. Pienso enamorarme de ti mientras piensas en él. Sin tu amor yo no vivo. Eres tú que con una mirada me ahogó y la que me dio la esperanza de amarla. Eres tú, yo no te olvido. Estamos arrancándote un suspiro. Es el flechazo al corazón de Relax. Vamos a continuar invitándote para que te comuniques a través de nuestro messenger contacto @planetanorte.com. También puedes hacerlo a través de nuestra página principal www.redlatina88.com. También puedes comunicarte conmigo a través de nuestras diferentes páginas de perfiles como son MySpace, High Five, YouTube y Mío es Mío. Para accesar a estas páginas, a estos perfiles, tú solamente tienes que ir a través de www.redlatina88.com. Allí encontrarás los links que te llevarán a nuestros diferentes perfiles. Así que vamos a estar en contacto muy activo a través de las diferentes alternativas que te acabo de mencionar. Vamos a continuar hasta el mediodía. Esto es Relax. es el Funky Town. Un ritmo contagiante, un ritmo que nunca pasa de moda. Bueno, para quienes están por allí, pues, escuchándonos la radio, nos encuentran en diferentes, de diferentes maneras, de diferentes alternativas. Nos puedes encontrar en los diferentes buscadores como Z100 Radio. También nos puedes encontrar como Activa Z100. Así que ya lo sabes, si tú tratas de localizar o quieres darle, avisarle a alguno de tus amigos, de tus amistades, tienes que decirle que nos busquen a través de los diferentes alternativas. Pueden encontrarnos como Z100 Radio HD. También nos pueden encontrar como Activa Z100 Radio. En los diferentes players estamos por todas partes, en todos los lugares. Es Z100 Radio. A ver, tenemos por acá, tenemos a Marta. Buenos días, Martita. Nos dice que está ella en el... ¿Dónde me dijo que está? En el Distrito Federal. Está trabajando. Dice que le encanta escuchar la radio. Es una de sus estaciones consentidas desde que nos descubrió. Gracias, Marta. Un placer enorme acompañarte en tu lugar de trabajo. Por acá nos dice: buenos días, me llamo Luis Minaya. Soy de Chimbote, Perú. Quisiera la canción Pienso en Ti. Saludo para Fernando, Katy, Juana y los amigos que están. Y a ustedes un saludo enorme. Son la única alternativa para escuchar música en internet. Son los mejores. Gracias a Luis desde Perú. Vamos a ver por acá qué dice. Buenos días. Chévere, me encanta la estación. Soy de Venezuela. Él es Jesús Alberto. Gracias, Jesús Alberto, desde Venezuela. Saludos para los muchachos en Sonora. Para Pecas y Tacho, dice. Gracias por comunicarse. Saludos en Tacna, Perú. Ahí estamos, en todas partes, por todos los lugares del mundo. Estamos llegando, gracias a ti por comunicarle a tus amigas, a tus amigos. Que Z100 Radio está cada vez mejor, colocando 24 horas al día, 7 días a la semana, toda la música que tú quieres, toda la música que requieres para pasártela muy bien en tu lugar de trabajo, en tu sitio, en tu casita, donde quiera que tú nos escuches, ahí estamos nosotros, colocándote música, colocándote toda la diversión. El entretenimiento es solamente para ti. Y por supuesto, tú puedes programar tu música si solamente has descargado nuestra barra de herramientas en www.redlatino88.com, en la sección Pedir Música. Allí tú vas, descargas la barra de herramientas y eres un DJ más de acá, de Z100 Radio. Stop. Estamos también para escuchar Z100 Radio los días viernes y los días sábados desde las 19 horas. Z100 Radio se transforma en Z100 de rumba. Todos los viernes y todos los días sábados desde las 19 horas te escuchas mezclas, toda la música de temporada, música en los diferentes géneros como son reggaetón, estamos colocando algo de merengue, por supuesto también salsa, la bachata, como siempre. Si es que los días viernes y sábados desde las 19 horas, Z100 Radio se transforma en una fiesta total. Todo esto están aquí en vivo mezclando nuestros mejores DJs. Así que si tú quieres también que formemos parte de tu fiesta, estás en Nueva York y necesitas alguien para que esté en tu farra, la mejor alternativa es Z100 DJ. Si estás en Ecuador, de igual manera, Z100 DJ, tu mejor alternativa. Todo esto gracias a Z100 Corp. Z100 Corp. Un grupo selecto de personal especializado para que tus eventos más importantes sean los mejores. Recuerdos incomparables, irrepetibles, inmejorables. Z100 Corp. Asesoramiento completo para tus fiestas, eventos, actos públicos y privados. Z100 Corp. Especialistas en diversión y entretenimiento. Sonido, iluminación, pantalla gigante, escenarios, video y fotografía, decoración. Los mejores artistas, experimentados animadores, habilidosos DJs. Además, todo para el entretenimiento infantil. Contáctate y asesórate con los especialistas. Ecuador 072-210-214. New York 347-408-9898. Además, visita nuestra radio virtual, redlatina88.com. Por acá, quien tenemos en nuestra página principal www.redlatina88.com. Nilo nos dice: hola, gracias por poner buena música. A ver si se ponen algo de Mother Talking. Gracias, sigan adelante. Bye. Lidia nos dice: me encanta esta radio, la música es buenísima. Jonathan nos comenta: por favor, no olvides de mandar saludos a mis amigos en Venezuela, en especial a Nancy, que está full sintonía. Gracias, Jonathan. Gracias, Nancy, en Venezuela. Lidia nos dice: saludos para las amigas y mis amigos de Huancayo en Perú. Y un super abrazo para los amigos latinos en cualquier parte del mundo. Jonathan nos dice: saludos para mis panas en Venezuela que están en sintonía. Gracias a todos ustedes. Gracias alrededor del mundo, nuestros seguidores, los fans, fanáticas y fanáticos de Z100 Radio. Muchísimas gracias por comentarles a sus amigas, a sus amigos, que nos encuentren en www.redlatina88.com, la casa oficial de Z100 Radio. Redlatina88.com. Z100 Radio. Redlatina88.com. Electrónica, de esta canción de Lady Gaga, Just Dance. Por cierto, a los amantes de la electrónica, muy pronto les vamos a tener una sorpresa aquí en Z100 Radio. Así que pendientes a quienes son amantes de la música electrónica. RedLatina88.com. A quienes están en Colombia escuchándonos, para saludarlos y dedicarlos a esta canción, precisamente la colombiana Shakira, Las de la Intuición. Buenos días, buenas tardes a quienes nos escuchan en España. Hey, buenas tardes, ¿cómo se sienten allá? Al otro lado, en el otro continente. Qué gusto saber que están allí. Gracias por escucharnos. Ay, no te preocupes, si no escuchaste el programa desde el inicio, puedes volver a escucharlo luego del mediodía. En la tarde estaremos colocando nuestro podcast en la página principal en www.redlatina88.com y podrás escuchar Relax y Conexión Positiva cuantas veces tú quieras y cuando tú quieras. Encontrarás allí un player, solamente tienes que darle play y inmediatamente estarás pues ya escuchando los programas Relax y Conexión Positiva. Si es que no te puedes preocupar, no te puedes perder ni un instante, o más bien si te lo perdiste, podrás volver a escucharlo cuantas veces quieras, donde tú quieras, el instante que tú quieras. quisiera decirte tanto, como explicarte lo que ando pensando. Lo que nunca te dije ahora lo canto. Escucha. Bajo el cielo algo me empuja. Lo que en mi mente es una lucha constante. Te recuerdo en el trabajo, te recuerdo en la calle, te recuerdo en la ducha y a cada instante. Tienes que sentarte, visualiza, comienza a imaginarte. Tú eres la protagonista. Romeo y Julieta es una historia ya antigua, ya vista. Mi alma naufragada en la eterna rima. De aquí el futuro, del futuro al pasado. Yo sé que nadie como yo te ha amado. He restado y sumado, ya lo he calculado. Como quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo, sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo. Y no he encontrado nada que forme tu retrato. ¿Cómo decirte lo que sentí? Aquel ocaso, jamás podré olvidar aquel inolvidable rato. Fue como un pacto, sin embargo, se quebró como un frasco. Solo veo pedazos de aquel acto. ¿Acaso mi remedio es otro trago de mi vaso? Me dirijo hacia el olvido con mis pasos. A un lejano territorio dejaré el recuerdo de tu trato. Sí, echo de menos tu trato. Aún así, todo creo que ya no hay caso. Voy bajo los astros, admirando el espacio. Mi pena solo se aleja de quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero. Pero sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo. Que quiero que estés conmigo, como en un final de cuento. ¿Cuánto te quiero? Z100 Radio, Red Latina 88.com. Fácil y ligera de aquí.

I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I've been in love. Estamos recordando los Modern Talking. Bueno, una versión remixeada. Una versión de aquellos noventas, ¿no? ¿Qué tiempo los 90? ¿Qué tiempo los 80? Definitivamente me considero uno de los amantes de aquellos tiempos, de los 90, de los 80s. Me encanta esa música. Así que prepárate, muy pronto estaremos con una sorpresa para ti. Aquellos ritmos de los 80s, los 90s y por supuesto la electrónica. Ah, prepárate, muy pronto se viene una sorpresa. Dice por acá, el hombre que acabamos de saludar en Colombia me dice: oye, por favor, ¿puedes enviar un saludo a la familia Sarmiento Jácome? Pues estoy próximo a casarme y esta es la nueva familia que se va a conformar, Sarmiento Jácome. ¡Qué bien! ¡Fantástico! Nicolás, felicidades y todo el deseo, pues, que seas muy feliz en tu matrimonio. Ahí está el hombre, feliz, contento, próximo a casarse. Buena onda, felicidades. ¡Vamos! La recta final, ya casi culminamos con nuestro programa. Más adelante, desde las 13 horas, Cristian Abad en Conexión Positiva, las mejores canciones de la semana, un recuento de lo que sucedió, cómo se movieron las posiciones de las mejores canciones. Estará presentándote música nueva, remixes de actualidad. Un programa espectacular desde las 13 horas, Conexión Positiva. Su mirada todavía me quema, como quisiera poderlo olvidar, pero se acerca y no lo puedo evitar. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender, y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel. Yeah. sentidos. Activa tus sentidos. Z100 Radio. Activa tus sentidos. Activa tus sentidos. Llegamos a la parte final, momento de despedirnos. Fue un placer enorme acompañarte. Me encantó muchísimo formar parte de tu día. Arrancamos la semana y qué manera que de arrancar. A las 13 horas, conexión positiva. Y no te olvides que si te perdiste de escuchar el programa, podrás volver a escucharlo cuantas veces tú quieras. En la tarde estaremos colocando ya en nuestra página principal el programa para que tú lo puedas volver a escuchar cuantas veces quieras, donde quiera que estés, en el horario que tú quieras. Esto más adelante, estaremos actualizando nuestros podcasts en www.redlatina88.com. No te olvides también de visitar nuestros perfiles en MySpace, en YouTube, en Mío es Mío y en High Five. Puedes llegar a nuestros perfiles sencillo, solamente si vas a www.redlatina88.com. Allí encontrarás los links que te llevarán a nuestros diferentes perfiles en las diferentes páginas antes mencionadas. Gracias. Me encantó estar con ustedes. Saludos a Argentina. Pues están por allá nuestros amigos escuchándonos. Vamos a realizar algo también por allá. Sé que preparados. No es más. Estaremos encontrándonos el próximo día lunes desde las 10 de la mañana. Relax en vivo. Y como siempre, en el transcurso de la semana, estaremos realizando un programa sorpresa, como ya es habitual. No sabemos el día, no sabemos el horario, pero en el transcurso de la semana siempre hay una sorpresita. Deje preparados y preparadas. Muchísimas gracias. Javier Josué se despide diciéndote pórtate bien y no hagas travesuras. Bye bye. Latina88.com